por lo que tú tienes. Les damos las gracias a todos ustedes por estar en sintonía con su programa 1900 ayer. Y vamos también a agradecerles a todos ustedes por estar ya desde muy temprano con nosotros. Sobre todo a gente que nos está escribiendo en la página de 1900 ayer, el original. Ya cientos de personas han desfilado, pese a que un montón andan ya en modo mundial, así de ese tamaño. En el menú de hoy tenemos muchísimas cosas buenas. Saludos a María Isabel Morales, a quien ya nos dio los buenos días por tu programa, Be Thankful for What You've Got, ya se la caló. Aida Mengíbar, buenos días, ya en primera fila, muy feliz de escucharlo y con la esponja del baño de neuronas. René Ocegueda, ya buscando el shampoo de Zapuyulo para el respectivo baño de neuronas, feliz domingo. William Ramírez también, José Luis Serrano, Herbert Pérez, entre un montón de gente que nos está acompañando y expresándose, ya sea a través del 2223-0172 o si no también por 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Esto fue parte de un homenaje que los Beach Boys le hicieron a Elton John. El rock del cocodrilo original de Elton John en el sonido de los Beach Boys, sonido que fundó Brian Wilson, quien este mes estuvo de cumpleaños. Músico, arreglista, compositor y productor. El sonido de los Beach Boys, celebrando el cumpleaños número 76 de Brian Wilson, uno de los cofundadores, originario de un pueblecito cerca de Los Ángeles, Hawthorne, California. Radio blast and goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, where is she standing? Cause she walks, looks and cries like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot face. You look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase. You drive like an ace now, you drive like an ace. Tal vez moriré con una gran frustración porque nunca, nunca pude ir a surfear con la música de los Beach Boys. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitement. The vibrations. De la música psicodélica en esa época. I'm picking up. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. Buenas vibraciones de los Beach Boys, el grupo de los hermanos Wilson. Ellos eran el núcleo, Carl, Dennis y Brian, cuyo cumpleaños estamos celebrando hoy. Y dije que nunca, nunca pude agarrar una ola con la música de ellos, ni podré tampoco, no porque no quiera, Si no, me falla la motricidad. Catch a wave and you're sitting on top of the world. Don't be afraid to try the greatest sport around. Catch a wave, catch a wave. Those who don't just have to put it down. You paddle out, turn around and raise. And baby, that's all there is to the coastline craze. You gotta catch a wave. Been going on so long. Catch a wave, catch a wave. They say it wouldn't last too long. They'll eat their words with a fork and spoon. And watch them, they'll hit the road and I'll be surfing soon. And when they catch a wave, they'll be sitting on top of the world. Ya imagino esa sensación, allí subido en la ola, sintiendo como que si estuviese sentadito en la cima del mundo. Escuchar la música en homenaje a Brian Wilson, que nació un 20 de junio de 1942. Identifiquemos de inmediato. Son las 9:24. Llévate gratis una pantalla LED para disfrutar el mundial. ¿Qué esperas? Ven ya a cualquiera de las agencias de Banco Cuscatlán y solicita tu préstamo personal. Ágil aprobación, sin fiador y cuotas accesibles. Banco Cuscatlán, siempre piensa en tu tranquilidad. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com.

second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Con la firme convicción de ser una influencia positiva para las mujeres en todo el mundo, el pasado viernes celebró su cumpleaños número 65, Cyndi Lauper. Y en esos 65 años se ha rodeado de nuevos talentos como, por ejemplo, Lady Gaga, quien la consideró una de sus más grandes influencias. Bueno, muchas gracias a medio mundo, entre ellos Herbert Pérez, saludos desde Apastepeque, San Vicente, José Luis Serrano González, que ya está con las efemérides, acordémonos de la tremenda corte, Ray Ruiz, Rocío Banquels, William Ramírez, ya bien bañado y perfumado, son tus perjúmenes, hombre, para estimular sus neuronas. Saludos, Sergey, modo mundial. También saludamos a Mauricio Sánchez. A ver, Herbert Pérez nos estaba añadiendo que saludáramos por favor a Alicia Melara, a América Palacios, que regresa después de una incapacidad, y eso por el Día del Maestro. Escuchan Camino al Bajo Lempa y por supuesto a mi hijo, añade Alejandro, que te escucha también. Mauricio Sánchez, bueno, ¿podrías por favor ponerme a los Chai Lights? Muy bien, en nuestra cápsula del tiempo. Viajamos hasta 1971. Uy, transmitíamos desde el edificio Palomo, tercer piso. Por allí quedaba en ese tiempo Frenkel. One month ago today, I was happy as a lark. But now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me, they seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Díganme si la han visto, cantando el grupo Childish, recordando 1971. Bueno, es hora de poner musicón, digo, de seguir poniendo musicón del bueno, pero antes algo sumamente importante. Ah, se celebra el Día del Maestro. Y como es ya tradicional, como es costumbre, vamos a incluir algo sumamente especial. Sí, que nos traerá recuerdos de cuando no revisaban detrás de las orejas. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años, que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz,

Activos aún. Prueba de ello es que Eric Ciballero, uno de nuestros oyentes, les fue a ver hace un par de semanas y se quedó con las ganas de volver a escuchar esta. Pues esas ganas aquí se las quitamos. Saludos, Eric. Four that wanna own me, two that wanna

con más cumpleañeros en este día, día domingo. Y no hay domingo sin pupusas ni sin su 1900 ayer. Es el día especial, el día del baño de las neuronas. No hay de otra. Bueno, démosle entonces. Sigamos adelante. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Este tipo es increíble porque, entre otras cosas, es productor, toca la guitarra y la toca muy bien, canta, además de ser compositor, y todavía está activo. Acaba de cumplir 70 años. ¡Wow! Y parece que fue ayer, 72, que cantaba esto. Recordando 1972, Don Ted Rundgren, quien acaba de cumplir 70 años, todavía activo, con mucha, mucha, mucha energía. Gracias a todos aquellos. 22-23-0172. Recuérdenlo, 22-23-0172. Y gracias a todos aquellos los cuales están expresando a través de los medios sociales, las redes sociales. Luis Membreño, gran analista. Aida Mancía, gran locutora. Además, en la Legión Extranjera, Guayo Méndez, vaya, el bafle, el de los tacos del gordo allá en Sana, Gloria Rodríguez, en California, Hilda Parducci, mi amiga, ¿qué tal? Hanky Sab, quien ya está alistándose para estar aquí, creo que le toca el próximo domingo y va a traer música de los adrenos, de adrenalina. Otra que nos saluda desde la Legión Extranjera, Glenda Martínez, lo mismo que Aida Mengiva, Ricardo Archer, la Lupita Iraeta pasó diciendo hola, Michael T. López, además de Heli. Alguien nos escribe, aquí estaba, la Mirna Violeta Cárcamo. Mira, fíjate que hoy no te estoy escuchando porque estoy viendo el mundial, como que si no le pueda bajar la carambada, el volumen y más emocionante, como aquellos, ¿cómo se llamaba? Fútbol ballet, creo que era, que lo presentaba la Deutsche Welle, así igualito. Mientras tanto, hay alguien, Mauricio Iraeta, que dice, yo sí te estoy escuchando y estoy viendo el partido. Ajá, hay una versión de El Largo y Sinuoso Camino en francés y se llama Le Chemin Vers Toi. A ver si la puedes poner. Mira, me la pones difícil, sin embargo, aquí no hay sapo que pegue dos brincos. Sans joie, mais un jour viendra, un jour tu verras, comme moi, ce jour-là, l'amour viendra. The Long and Winding Road, versión en francés para alguien que nos la pidió a través de un inbox, y el tal inbox lo mandó desde el Canadá, parte de nuestra audiencia internacional, de la cual nos sentimos sumamente, pero sumamente orgullosos. Vamos a poner un pedacito de esto, pero solo un pedacito voy a poner. Un pedacito, no, ya no lo voy a poner. Mejor voy a buscar otra, de la cual sí voy a poner grandota. Y me voy a acordar de una señora que es una gran rockera. Y esta, si mal no recuerdo, la, no sé, no me acuerdo, a ver, no me acuerdo si fue en una de Tom Cruise que la puso de banda de sonido o la puso en Los Ángeles de Carlos. Yeah. El caso es que Ann Wilson, la rockera que forma parte de este grupo, la cabeza, cumplió años. Manejando muy bien la guitarra y con una voz que sube hasta el cielo. Ann Wilson, del Happy Birthday to You, grupo Heart. Try to realize it all.

make the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. ¿Qué Messi se llama como se llama? Porque a sus papás le encantaba la música de Lionel Richie. Entonces así le pusieron. Lionel con I. Entonces tendría que ser Leo y no Leo. Lionel Richie, nacido en Tuskegee, Alabama, en donde formó un grupo que le dio a conocer, los Commodores, en los años 70. Este, uno de sus grandes éxitos con ellos. Commodores con Lionel Richie. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. I don't want to lose you, but I can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. See a big stone and I borrow. Yeah. Ooh. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. Morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, Lionel Richie. O como dice en su DUI, Lionel Brockman Richie Jr. Anda solterón. Eso sí, padre responsable de 3 hijos, producto de 2 matrimonios. Cosa tan loca. Necesitas saber que te amo y lo volvería a hacer. Again and again and again. Oh, oh, oh, oh. Por ti yo vivo, por ti yo muero, por ti estoy flaco como un cordero. You are the sun, you are the rain, that makes my life foolish.

Dreams de Fleetwood Mac. Y lo pusimos porque Mick Fleetwood, el fundador del grupo, hoy se encuentra cumpliendo años. Y en el próximo mes de agosto inician una nueva gira con dos miembros nuevos, porque se fue Lindsey Buckingham. Uno de esos miembros formaba parte de este grupo, Crowded House, y escribió esta canción. Canciones que podría ser incluida en la próxima gira de Fleetwood Mac, por una sencilla razón. El cantante y compositor de Crowded House se ha unido a Fleetwood Mac. Él es Neil Finn. Y junto con él también va Mike Campbell de los Heartbreakers de Tom Petty. Entonces existe la posibilidad que canten canciones tanto The Crowded House como de Tom Petty. Anything was possible. It cruised unstoppable. It was always cold, no sunshine. Snoop Dogg y su pandilla no pudo con los japoneses. No me digan que Snoop Dogg no ha abandonado la música para irse de entrenador de fútbol. Bueno, volvamos a la música. Resulta que Fleetwood Mac está de gira con sus dos nuevos integrantes. Uno que se lo sacaron de Crowded House y otro de Tom Petty y los Heartbreakers. Pero promete ser eso todo un éxito, con también sus éxitos de siempre. Cancionazas como esta. This feeling follows me wherever I go.

fact is cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job 5 days a week. A rocket. The Rocket Man de Elton John. And I think it's gonna be a long, long time. Bueno, dicen que el hábito no hace al monje. Sin embargo, a veces ayuda. Ayuda cuando uno se echa las telitas bonitas y decide vestirse para el éxito. ¡Ay, ay, ay! Ese es uno de los mejores grupos que ha salido de Suecia, Roxette. Oh,

sacaba su álbum como solista, que se llamaba Paul McCartney II. Como solista, después de haberse separado también de Wings, y esa canción la llevó hasta el puesto número uno en los Estados Unidos. ¡Qué escandaloso ese mi teléfono! Bueno, un día 22 de junio de 1981, Mark Chapman llegó al juez y dijo: mire, definitivamente, estoy loco, pero me acuerdo. Soy culpable de la muerte de John Lennon. Era una tarde de invierno cuando sucedió esto, el 8 de diciembre de 1980, cuando John y Yoko salían de la... del, ¿cómo se llamaba esto? Se llamaba el Dakota. Esos eran los apartamentos allá en Nueva York. Y el fanático le pidió un autógrafo temprano. Se lo dio Lennon. Horas más tarde, el mismo tipo salió dentro de un grupo de aficionados y no le pidió, no le sacó un lapicero, sino sacó un revólver. Y con eso le quitó la vida. Se declaró culpable un día como hoy, en 1981. Instant Karma de John Lennon. Recordando que un 22 de junio de 1981, Mark Chapman se declaró culpable de su asesinato. Bueno, unos son muertes, otros son nacimientos. Un saludo a mi amigo el doctor Jorge Quiñones, porque él ha nacido a un nuevo año. Que todo sea éxito, mucha, pero mucha salud, prosperidad y cariño. Un abrazote para Jorge Quiñones, y aquí está, de regalo de cumpleaños, su canción favorita. del grupo Lighthouse, dedicada a mi amigo Francisco Paco Quiñones, que me acaba de llamar para pedirme dinero para ir a pagar la alcaldía por el cambio de nombre que le hice. A lo mejor le devuelvo el suyo y me ahorro los 5 pesos. ¡Felicidades, Paco! Darte nada sino mi amor, del grupo Stylistics, aquí en Box FM. Once 31. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Haz tu goleada en Walmart, porque al comprar 3 productos iguales te damos el 4 regalado. Busca los productos identificados en tienda Walmart, donde siempre encuentras todo y pagas menos. Venga a EPA del 22 al 25 de junio y aproveche 24 cuotas sin intereses al pagar con sus tarjetas de crédito Promérica. Solo en EPA. Condiciones en tienda. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Figura legendaria inglesa cumpleaños. Ray Davies, líder de The Kinks. I met her in the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. Lola. La la la. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la la. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she won't like a woman but talk like. Se acercó a una bellísima chica, le compró champán, bailó con ella toda la noche y no salía de su asombro. Cuando le preguntó, ¿cómo te llamas? Y ella con una voz profunda le dijo, Lola, Lola. Después llegó a la conclusión que, I'm a man, and so is Lola. Hello, L.A. Lola. Ray Davies, fundador de los Kinks, que se dieron a conocer hace muchísimos años con esto. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. You got me so I can't sleep at night.

ya no hay nada, sino tal vez una gasolinera, entre otras cosas. Come Dancing de los Kinks, compuesta por Ray Davies, quien acaba de cumplir años. Y resulta que un día como hoy estaba ocupando el puesto número uno en las carteleras de popularidad Whitney Houston, con esta melodía que posteriormente fue incluida en la banda sonora de la película 13 Going on 30. Quiero bailar con alguien. Hay cosas que dan cólera. Esta mujer aparentemente lo tenía todo. Era una mesticita muy linda, buena actriz. Y con el bodyguard. Con una voz privilegiada, de las mejores que mis orejas han escuchado.

Girls on Film. Las chicas en película cantando el grupo Duran Duran. Y esta es una melodía de origen latinoamericano. La compuso un señor director de orquesta, don Pablo Beltán Ruiz. Se hizo sumamente popular, los gringos la adoptaron. Nosotros los latinos le decíamos, ¿quién será? Ellos le pusieron Sway With Me. Y esta es la versión de las Pussycat Dolls de película. Shall we dance? Bailamos. Con Richard Gere y ¿cómo se llamaba la otra? La son popito de Jennifer López. Ahí va. Remember rhythm, start to play. Dance with me. Make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close. Sway. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Give up my eyes, we'll see only. Las Pussycat Girls, más que Girls, Dolls, Sway With Me. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Ya faltan tres para que me vaya. Tres nada más. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. Y me voy enojadísimo. Es que estos africanos no tienen ni gracia. Le debieron haber ganado. Me botaron mi apuesta allá en B-Wing. ¡Ni modo! Otra de las Pussycat Dolls que estaba incluida en la banda sonora de otra película que se llamaba ¿Quieres ser millonario? Odioso el presentador. Se lo quería enganchar al pobre indito. Digo, hindú, pues va. ¡Nos vemos el domingo próximo! You hug it all you got, I'll make you wanna say. Tell you. Fame.